Seguimos en esta transmisión especial en vivo y en directo desde el Centro Cultural Olga Vázquez, en lo que es el marco del sonido prevalece 4 por el 106.3 Radionauta FM. Aquellos que vivan más allá de las fronteras del alcance del poderoso transmisor de la radio pueden escuchar vía internet en la siguiente dirección: radionautafm.wordpress.com. Vos no estuviste presente, Manuel, recién en la entrevista con los Tantra. No, porque eran muchos los Tantra, muchos Tantras. Sí, que lo dejaron a Damián así algo como zen de nuevo, ¿no? Bajó el tono. Ah, me dejaron re contento, aparte. Porque eran buena onda. Buena energía. Copados, buena onda. Es el mar. Sí, sí, sí. Es el mar. Yo tengo debilidad por el mar. Yo siempre me voy de vacaciones al mar. Para mí es así. Poner los pies sí. en la arena, ya sacarte las zapatillas. Y cuando vas llegando al agua es... Sí. La inmensidad. Vas dejando además, cosas, ¿no? Malas. Vas como... Sí, es el gran cuelgue. Sí, sí. Es sentarte en una roca y mirar la nada. Sí, me encanta. Pero bueno, la gente que vive ahí todo el tiempo también debe tener su resistencia a eso. A los turistas. Sí. Tal cual, también. Joden todo. Claro. Pero bueno, también tiene sus efectos. Qué sé yo, mucho viento por ahí o mucho frío. Sí, sí. Pero hay como un perfil marplatense. Sí. Copado. En estilo, claro, general, y en un montón general. De cosas. El perfil costeño. Sí. No sé cómo se dice, si hay un gen, como si claro, hay que como buscar la gente, como el rock de San Francisco, ponele, que es como exacto, que, claro. Es nuestra San Francisco, Mar del Plata. Sí, te imaginas todo un bailecito todo el tiempo. Claro. Bueno, la gente tiene su quilombo. Psicodelia, The Doors, una cosa así. Claro, esa cosa así. Que tiene que ver con la mística del mar, ¿no? De última. Pero bueno, eso por ahí la encarnan casi, no decía. Desde el sello, digamos, claro, ¿no? Desde el mar, literalmente. Así es. A ver, tuvimos acá el placer de haber tenido en los estudios de Radionauta a los Tantra, estos cuatro chicos y chicas de Mar del Plata que en breve van a estar tocando en el auditorio del Olga Vázquez, que además tiene preparado ya sus visuales. Hay esto un es DJ, nuevo. Esto es la innovación. Es el futuro. En el sonido prevalece organizado acá desde Radionauta, porque esta noche va a haber visuales. ¿Qué son las visuales? Esas cosas que se ponen atrás. O adelante. O adelante. Es muy común hoy en día que muchas bandas, en vez de tener iluminación, digamos, se iluminen con las visuales que les proyectan claro. Adelante. Bueno, y Gatti Video... Y que le pegan en sus caras, digamos, muchas veces también. Y Gatti Video es uno de los... más grosos que andan dando. Gatti Video estará esta noche acá. Eso, justamente, por eso. Gatti Video, que era la marca de las películas. De las pelis VHS. VHS. Noventas. A morir. No sé qué. ¿Tenía una musiquita, Gatti Video? Sí. No me acuerdo ahora. Es verdad. Sí, sí. ¿Cómo te la podés acordar? Bueno, y eso que hablaba sobre la prohibición, de copiar los videos y todo sí, ese tipo de cosas. El marajá de San Telmo que claro. Explotaba. Ey, sí. Ponele Aries. Aries no era una productora nacional que tenía también. Y así el dibujito y el sonido y la claro, musiquita claro. En particular. Te queda grabada. Claro, la las películas cabeza. Dormido y por seis. Cosas que te quedan. Ponele, claro, sí, sábado de la noche. Incrustadas en el cerebro. Sí, sí, sí. Cine de producción nacional. Sí. Domingo al mediodía, después de almorzar. Claro. Esas eran Aries también. Sí, sí, Aries tenía monopolio. Las de... Los Colimbas se divierten. Claro. Los Exterminators. ¿Sabes? Esas cosas. Lo que nos eran habla... fanáticos, lo que... Si las habré visto. Lo que nos hablaba Álvaro. Claro, de lo que B. Invertía la industria nacional argentina en aquellas épocas. Le preguntaba a nuestro columnista de cine si esas películas eran cine clase B. Y él me decía que no, que lamentablemente era clase A. Era lo único, o casi lo único que se producía en nuestro país. Sí, ¿cómo hecho? Terminamos hablando de cine? Por Gatti Video. Por Gatti Video. Pero como dijo alguna vez alguien, todo tiene que ver con todo, sí. No sé por qué, pero es así. Pancho Ibáñez. Lindo clima. Ahora bajé hace un ratito a buscar un bebible para estar a tono con el evento nocturno. Siempre hay que estar acompañada de un fernet. Sí, no sé por qué. O sea, uno siempre tiene que ganar algo con un vaso en la mano. No queda más remedio. Pero puede tener contener agua también. Lo que sea. Bebo agua. Un vaso. Pero más ahora que empezó la primavera. Viste que la gente también se maneja con mate. Y sí. El mate también es una cosa que tenés que tener. No es que estás tomando todo el tiempo. Pero es como así, como una especie de como compañía. Un soporte. A veces el vaso te agarra a vos. Exactamente, es así. Sí. Hay algo que, por ejemplo, yo mate de noche no tomo desde la época que iba a facu, por ejemplo. Cuando estudias. Muy de estudiar el mate. Es vida de estudiante. En la radio hay mate de noche. En las transmisiones especiales que hacemos por Sonido Prevalece, circula el mate de noche. Sí. Te voy a contar. Vos porque te circula el whisky. Pero también anda dando vueltas el mate bajo. Bueno, algún lunes hemos tomado mate acá, por ejemplo. Algún lunes de invierno. Los peores lunes. Aparte el lunes. Los que vale no acordarse. En realidad no se puede ni beber ni comer. Por orden. En el estudio. Pero bueno, no sé. Se ha flexibilizado un poco. El presidente de Olga Vázquez se flexibiliza y quita a sus comisarios políticos y ya. No, existe un poquito más de margen el presidente está cambiando la imagen. Sí. Se lo han pedido, digamos, claro. Como que tuvo que. Claro, ¿hay elecciones en breve? No, esto es sin elecciones. No, elecciones, Damián. Te toca. El presidente es un eufemismo, en realidad. Claro, sí. Te toca, no queda otra. Pero bueno, por suerte hay alguien que le ha dicho que tiene que cambiar la imagen, entonces aparece como más alegre desde otro lugar. Claro. ¿Quién toca ahora? Tenemos el orden de la grilla, ¿sabes? Tenemos la grilla. ¿Hicieron el sorteo? Porque muchos recitales se definen por sorteo. ¿Quién toca primero? No, esto medio que se fue definido un poco colectivamente entre las bandas. Los nuevos monstruos van a tocar primero. Uh-huh. Y estarían por tocar en un rato. Uh-huh. ¿Estamos hablando de 10 minutos? Ahora ya estamos totalmente conectados como para que la transmisión sea en vivo y en directo, desde el auditorio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez hacia tus oídos. Hacia el mundo. Hacia el mundo. De todas formas. Porque los nuevos monstruos son de Ramos Mejía, así que es posible que desde Ramos Mejía, la madre que está tomando mate en este momento del cantante de la banda, por ejemplo, esté escuchando esta transmisión. Pero si vos nos estás escuchando de Ramos Mejía y no sos la madre, porque capaz que... Si no la madre, yo hubiese venido. Porque los familiares suelen estar desde el principio y cuando termina la banda de su familiar se van. Pero digo, si estás en Ramos Mejía y no sos la madre del bajista de ninguno de los miembros de la banda, te puedes venir a Olga Vázquez, lo venís escuchando por la radio y no llegás a los nuevos monstruos, pero llegás a los Tantra y a un planeta. ¿Cuánto está Ramos Mejía? Y si está, no, es un viaje. Oeste del conurbano del otro lado es. Hay que cruzar todo capital. Viaje. No llegás. Mirá, tenemos una banda que se hizo 500 kilómetros para llegar acá. Que viene de Mar del Plata. Claro. 500 no, pero más o menos. Sí, 480. Casi, 480 y pico. De Ramos Mejía es toda la autopista y la General Paz también. ¿Pasan por ahí o no? ¿No? La Panamericana. Acceso oeste. Bueno, ahorita no tenemos ni idea. La brújula. Ramos Mejía, le mando saludos a mi primo de Ramos Mejía. Claro, o sea, sí. Todo el acceso oeste, la Perito Moreno, pasa por atrás de la cancha de Vélez, te venís desembocas la autopista y llegas hasta acá. Así que bueno, es un viajecito. Pero bueno, no viaje. Quédese del otro lado escuchando. No, capaz que algunos está viajando y nos está escuchando desde el auto. Viajando en su cabeza. También, puede ser. Eso es posible. Hay mucha gente que viaja de esa forma. Acá, nosotros. Bueno, así que bueno, los invitamos a seguir en vivo la transmisión del Sonido Prevalece. Para aquellos que están lejos y aquellos que están relativamente cerca, no sean focas, no hace frío, no le tengan miedo al cuco, no pasa nada, vengan a beber algo, a compartir una noche de rock en la ciudad de La Plata. Ojo que hay mucha oferta, pero acá está una de las mejores. Yo estoy escuchando unas guitarras ahí. Sí, están calentando los deditos. Calentando ahí. Quedaron bien seteados después de la prueba. Así que ya bueno, están. Se empiezan a sonar en el Sonido Prevalece 4, los nuevos monstruos, recién importados de Ramos Mejía. Primera vez que tocan en La Plata. Primera vez. Le deseamos lo mejor, mucha merda. Muchísimos éxitos, muchísima mierda. Tengo un colega que dijo... Excelente banda, así nomás lo definían. Excelente, buena gente además, buena así onda. Así que, bueno, hay una buena oportunidad ya a partir de... Bueno, vamos a escuchar, yo no los conocía la verdad, pero vamos a ver qué onda. Última vez que tocaron con Viva Elástrico y Valentín y los Volcanes. Tienen buenos contactos aparte.